Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todas y todos, esto es Hora Libre en el Barrio, haciendo radio desde casa, y queremos compartirle lo que hacemos con los chicos y las chicas en las escuelas primarias, secundarias y en los jardines. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿vos, Yael, cómo estás? Bien, bien. Y quería saber, ¿qué tema vamos a compartir hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el uso responsable de Internet y las redes sociales. Este es un trabajo que hicimos con los chicos y las chicas de quinto grado B de la Escuela 9 del Distrito 13, Homero Manzi. El año pasado hicimos este trabajo. Es un tema súper importante que está presente en las aulas, en la totalidad de la escuela, y hay que trabajarlo. Contame un poco cómo hicieron justamente este ejercicio y si los chicos y las chicas se engancharon. Sí, claro que se engancharon. Como vos decías, es algo que está presente en la vida cotidiana de los chicos y las chicas. Así que lo primero que hicimos para poder entender de qué estábamos hablando fue definir juntos de qué se trata el ciberbullying y el grooming. Uy, cuántas palabras en inglés. ¿Qué significa todo eso? Grooming significa acoso sexual de una persona adulta a un niño, niña o adolescente por medio de Internet. Las personas que realizan grooming se llaman groomers o acosadores. Desde diciembre de 2013 se incorporó el grooming como delito al Código Penal. En el artículo 131 se establece una pena de prisión que va de 6 meses a 4 años. Para. ¿Y el ciberbullying qué significa? Ciberbullying es una situación en la cual un menor de edad atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro, también menor de edad, mediante el uso de dispositivos informáticos. A diferencia del ciberacoso o grooming, acá el hostigamiento requiere que ambas partes sean menores de edad. Sí, claro, ahora se entiende un poco más. Y hay que tener en cuenta que estas cosas pasan todos los días en la escuela y fuera de la escuela. Exacto. Por eso, la primera actividad fue que los chicos y las chicas pensaran y escribieran una escena sobre estos temas, y después la grabamos. Tenían que pensar quiénes serían los protagonistas, cuál sería el conflicto, cómo lo resolverían. ¿Querés escuchar un poquito? Está buenísimo, dale, oigamos. Bueno, chicos, ¿y hicieron la tarea? ¡No! Sí, señor, yo la hice. ¡Cállate, Cata, qué ñoña! Muy bien, Cata, el resto se queda sin recreo. ¡Bú! Ya me cansó, Cata, por su culpa nos dejaron sin recreo. Sí, es una ñoña, hay que hacer algo. ¿Y si compartimos la foto de la que se quedó dormida? Sí, tenía una cara de salame terrible. Hasta se le vio el hilo de baba. No te olvides de etiquetarla, así la ven todos en el colegio. ¿Qué pasa? ¿Qué son todas esas notificaciones? ¡Ay! Parece una bebita. Cata, volvé a la cuna, deja de molestar en el aula. Cata, babosa, te regalamos un babero. No puede ser, toda la escuela se está riendo de mí. Esto es horrible, no quiero volver a la escuela. ¡No quiero! ¡No quiero! Ya, ¿qué te pareció? Me pareció que estuvo súper interesante y quería saber, ¿cómo sumaría la reflexión recrear situaciones, actuarlas? ¿Qué es lo que nos aportaría, Pau? Y acá lo importante es ponerle el cuerpo a la historia. Crear y actuar los personajes nos permite involucrarnos de lleno en el tema y reflexionar. Estas ideas siempre nos quedan dando vuelta en la cabeza. Y le buscamos un formato radial para expresarlas, que se llama spot. ¿Pero qué es un spot? Un spot es un mensaje breve que invita a los oyentes a pensar sobre algún tema en particular. ¿Querés escuchar alguno? Sí, escuchemos. Los niños y las niñas somos más vulnerables frente al ciberbullying. Por eso los adultos pueden hacer varias cosas para acompañarnos. Promover momentos de charla con los niños y niñas para que puedan decir lo que les pasa. No minimizar ni exagerar la situación, aceptar los ocurridos y acompañar a niños y a niñas. Escuchar y tener en cuenta las necesidades de los más chicos. Y hablar con el grupo de pertenencias y evitar mantener en secreto la situación para no aumentar el aislamiento de la víctima.